la Kermés de los Sábados en RadioKermés.com. Y vamos a saludar, como les decíamos hace un ratito, a Pablo Riveros, que es el presidente de la Asociación Civil Semilla del Sur, y ahora, más que eso, el intendente electo en Villa Ciudad Parque, en Calamuchita, Córdoba. Pablo, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Un placer muy grande poder estar con ustedes. Bueno, un gusto charlar con vos y felicitaciones formales, si querés, al aire. Nosotros de alguna manera festejamos la victoria electoral, pusimos la mirada sobre eso, como ha ocurrido en general con los medios comunitarios del país. Y contanos cómo lo recibieron ustedes, si lo esperaban tan claramente o si también fue una sorpresa. Bueno, en principio muchas gracias. La verdad que estamos invadidos de mucha felicidad. Por supuesto que esperábamos ganar. Hace mucho tiempo que venimos perseverando en el trabajo territorial para poder lograr este triunfo que tuvimos el domingo. Pero bueno, del otro lado teníamos nada más y nada menos que un aparato político muy grande, en su mejor momento, que bueno, el actual jefe comunal que está saliendo es parte del mismo estructura provincial de gobierno, o sea, el mismo partido. Por lo tanto, iba a ser una contienda complicada y difícil, pero bueno, la verdad que se dio todo. Creo que hemos hecho un gran trabajo previo a las elecciones en lo que tiene que ver con toda la dinámica electoral y todo lo que tiene que ver con ese estado de situación de lo que es lo político partidario. Y bueno, me parece que obviamente que gran parte del triunfo se debe a nuestra labor comunitaria y territorial que venimos haciendo hace 15 años en la zona. Pablo, Cintia te saluda, muy buenas tardes. Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Cuándo fue que decidieron como militantes, como organización, bueno, dar el salto del activismo de organización social, de derechos humanos, a la política electoral? Bueno, en principio nuestra organización tiene tres ejes de laburo, que son la economía popular, la defensa del ambiente y la cultura comunitaria. Y en el año más o menos 2009-2010 decidimos construir el instrumento político partidario Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque junto a otros vecinos y vecinas que no forman parte de la asociación civil o de la organización comunitaria nuestra, Semilla del Sur. Y bueno, esta es nuestra tercera elección ya. Tuvimos nuestra primera presentación en el año 2011, después que salimos segundos con cuatro estructuras partidarias presentándose. En el 2015 lo mismo, ya mucho más cerca, a 70 votos estuvimos de ganar. Y bueno, y esta es la tercera, y bueno, como dice el dicho, la tercera de vencida se dio. Y tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad por delante. ¿Cuáles son las cosas, o contanos la historia de Semillas del Sur y cuáles son las cuestiones que podrán trasladarse a una gestión municipal y habrá otras que no será tan fácil, más vale? Bueno, en principio contarte una anécdota que por ahí les interese a ustedes, que Villa Ciudad Parque hay mucha gente de La Pampa, y mis raíces maternas son de La Pampa. Les quiero contar que yo soy Giuliani, de apellido como el Bajo, ahí saliendo de La Pampa. Mis bisabuelos fueron los que colonizaron ahí de alguna manera, esos italianos que llegaron de Europa. ¿Son de por acá, por Santa Rosa, anduvieron en tu familia, digamos? Claro, mi familia, mi bisabuelo era el que pobló ahí el Bajo Giuliani, ahí, saliendo de Santa Rosa, no sé si te ubicás donde... Sí, sí, hablando. Claro, en la ruta 35 Sur. Exactamente, bien. Se le dice el Bajo porque se hace la laguna, siempre ahí. Bueno, mis bisabuelos fueron los que llegaron ahí en ese campo, digamos, esas leguas en ese momento. Y acá en Villa Ciudad Parque hay mucha gente de La Pampa que compró en aquel momento, en el año 54, más o menos entre el 54 y el 60, porque fue donde se loteó este terreno, este loteo, digamos. Y bueno, después se perdió por muchos años y explotó hace unos 4 o 5 años, quizás 6, explotó demográficamente, ¿no? Eso como anécdota. Y después, bueno, me parece que la base social y política de nuestra estructura de gobierno la estamos pensando con las instituciones de la sociedad civil, porque entendemos que son las organizaciones sociales, los clubes, las bibliotecas, las cooperadoras de escuela, la cooperadora de jardín, dispensario, las agrupaciones gauchas, todas las instituciones, todas las fuerzas vivas que componen una comunidad, un pueblo, y que me parece que como ejecutivo, como Estado, hay que trabajar conjuntamente, porque ahí es donde uno llega a todos los rincones y donde puede tener la posibilidad de justamente entender cuáles son los diagnósticos de una comunidad y cuáles son las soluciones que hay que dar. Después, bueno, queda en la gestión y en la voluntad política del jefe comunal y su equipo de ir solucionando todo eso. Pablo, contanos de qué cantidad poblacional estamos hablando y cuáles son estas problemáticas a las que te vas a abocar cuando asumas. Bueno, Villa Ciudad Parque yo creo que está cerca de los 3.500, 4.000 habitantes. El año que viene vamos a tener un censo oficial y vamos a terminar de determinar la población, pero teniendo en cuenta que el padrón fue de 1.600 y no aparecen los menores de 16 y hay mucha gente que todavía no apareció en el padrón, estamos ya pasando los 3.000 habitantes seguro y casi llegando a los 4.000. Mirá, el crecimiento que ha tenido Villa Ciudad Parque en un contexto de la región de Calamuchita es muy grande, ha crecido de forma muy, muy acelerada, y ese crecimiento ha demandado diferentes políticas que no han sido ejecutadas o que no se han tenido en cuenta, o básicamente que no se han planificado, lo que ha generado, bueno, una necesidad concreta de algunas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura del lugar, y también que no se ha aprovechado la riqueza tanto geográfica como humana que tiene Villa Ciudad Parque, en términos de que nosotros tenemos el dique Los Molinos, que es un lago precioso, el río Los Reartes, que es uno de los ríos más bonitos de la provincia de Córdoba, y la Sierra Chica. Entonces, es una zona turística, es una zona que tiene mucho para proteger, porque muchas veces el turismo es bastante, por un lado, es un recurso muy importante en términos económicos, pero por el otro lado no se piensa en términos de sustentabilidad, entonces puede ser muy destructivo. Así que nosotros estamos pensando, obviamente, trabajar turísticamente muy fuerte, porque es un, como te digo, es un recurso principal en el lugar, pero con una conciencia ambiental muy, muy fuerte y también generando laburo en términos local, ¿no? Así que bueno, por ahí hay un gran sector de trabajo, un gran espacio de laburo, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el arreglo de las calles, a partir de la gran transita, el gran tránsito que tiene a partir de la construcción de viviendas, el tema de lo que tiene que ver con la educación y con la salud, el tema de lo que tiene que ver con, básicamente, con principios que nosotros tenemos, como la participación ciudadana, el ejercicio de la participación también en la ejecución política, en la ejecución de políticas públicas junto con la comuna, y una serie de cuestiones que tienen que ver con la cuestión ambiental que nos parecen clave, como la creación de zonas de resguardo ambiental, caminos turísticos y el turismo sustentable, bueno, el tema del desarrollo de la economía popular, un montón de cuestiones que ya tienen que ver básicamente con lo que nosotros soñamos y queremos hacer realidad desde el Estado. Yo insisto en un pedido, que cuentes un poco la historia de la agrupación, de la organización Semillas del Sur, desde que nacieron, desde el día que dijeron, bueno, ¿para qué nos juntamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Hasta este momento. El 24 de abril del año 2015, del año 2005, tuvimos la primera asamblea en Los Reartes, que es el pueblo al lado nuestro, y en un día de mucho frío, allá por aquel entonces, decidimos, a partir de un trabajo de educación popular que hicimos en Ronda, de definir, bueno, qué entendíamos por trabajo comunitario, qué entendíamos por comunidad, y qué entendíamos por colectivo, ¿no? Y bueno, y a partir de esas definiciones que fuimos construyendo entre todos y entre todas, definimos construir la organización comunitaria Semilla del Sur, y después de 4 años de ejercicio constante de trabajo comunitario, decidimos formalizarla en una asociación civil que nos permitió trabajar mucho en términos de gestión y de obtención de recursos para la ejecución de un montón de proyectos y programas que hicieron que tengamos un desarrollo interesante en términos territoriales. Uh-huh. ¿Y la agrupación partidaria cómo se define? Digo, ¿están cerca de qué o de quiénes? Bueno, mirá, la agrupación partidaria es una unión vecinal que se llama Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque, lo cual eso ya te marca un criterio que tiene una lógica vecinal que obviamente intenta contener diferentes expresiones o identidades políticas. A ver, tampoco me voy a hacer el distraído en términos de la pregunta que me haces, y te digo, yo fui candidato en el 2017 a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana, en la provincia de Córdoba, y tenemos una clara, en un sector mayoritario, tenemos una clara definición política en términos de un proyecto nacional y popular. Pero siempre hicimos hincapié, y por eso siempre utilizamos nuestro propio instrumento político y no el de algún partido político cercano a Unidad Ciudadana, sino que utilizamos nuestro propio instrumento político porque entendíamos que teníamos un proyecto para Villa Ciudad Parque y que en ese proyecto había que contener a todas las expresiones político-partidarias o en términos político-ideológicas, ¿no? Así que, y eso fue un resultado muy favorable, y hoy a nosotros, y eso se marcó muy, muy claramente en la elección del domingo, donde nos votó gente que probablemente, quizás los menores, pero gente que probablemente votó a Macri, y gente que probablemente no vota nunca porque tiene una concepción anarquista de la vida, y en el medio todo lo que quieras incluir, ¿no? Peronismo, izquierda, y todo. La verdad que logramos una unidad en el pueblo muy interesante y bastante inédita por lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Bien, un ejemplo a escala pequeña, por supuesto, pero de esta idea que parece cundir ahora de cerrar la grieta de alguna manera, y eso merece muchas explicaciones, lo digo medio a los ponchazos, pero es de lo que estamos hablando en general en estos días. Totalmente, totalmente. Creo que es un gran... Creo que además del triunfo electoral logramos eso que estás diciendo vos, que es unir a los vecinos y a las vecinas de nuestro pueblo detrás de un proyecto que nada más y nada menos tiene a nuestro pueblo, del cual los ama, por más de que haya votado quien haya votado, la ideología que tengas, amás el lugar donde vivís y querés que esté mejor. Y bueno, tratamos de, dentro de todo, más allá de que esté conducido por un sector muy fuerte que ha construido una fuerza política, no deje afuera a otros que también tienen ganas de participar y hacer de Ciudad Parque un lugar bello y donde se viva mejor. Estaba pensando en el rol de la radio ahora, cómo se van a desarrollar, qué va a pasar con la radio ahora que es parte del gobierno también. La radio comunitaria del Brote. La radio del Brote, claro. Sí, perdón. No la habíamos introducido en esta paneta. Bien. Bueno, mirá, la radio comunitaria del Brote tiene un gran papel ahora porque tiene el papel de justo. Nosotros entendemos de que nuestra organización Semilla del Sur no tiene que ser un satélite de la comuna. Nosotros entendemos que Semilla del Sur tiene que seguir siendo una organización social que marque agenda. Entonces, creo que la radio comunitaria del Brote tiene que seguir esos pasos y se tiene que convertir justamente en un medio de comunicación donde el Estado la pueda fortalecer y donde también la radio comunitaria pueda fortalecer las políticas de Estado que sean para la comunidad y pueda construirse como un medio comunitario que aporta a ese proyecto de comuna, pero que aporta justamente en lo positivo y que también tiene que seguir marcando las cosas que no se hacen, ¿no? Te consulto por, bueno, la bomba de que tiró hoy Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en Córdoba ha sido en este sentido bastante especial, digamos, ha habido sectores kirchneristas, vos lo dijiste, fuiste candidato a diputado nacional en un espacio que la tuvo que pelear mucho en Córdoba, marcando este claro vínculo en la idea política y la ideología general de los gobiernos cordobeses con el neoliberalismo de alguna manera. Y mucho no les gustó, por ejemplo, he visto a través de las redes sociales que el kirchnerismo bajara a quien era su lógico candidato en los últimos comicios. Desde ese lugar también que han tenido que pelear y tragarse sapos, seguro, ¿cómo ves este nuevo escenario y lo que hizo hoy Cristina? Bueno, yo creo que Cristina hoy dejó claro que es junto con 3 o 4... históricos dirigentes de la historia de la Argentina, la más importante, ¿no? O sea, creo que hoy Cristina habría que ponerle Kasparov, segundo apellido, porque acaba de hacer una jugada de ajedrez excelente, en donde deja muy claro su concepción del futuro de la Argentina y donde le tira la pelota al resto de la dirigencia política. ¿Cómo lo vivimos en Córdoba? Bueno, yo soy uno de los que critica mucho la bajada de Pablo Carro como candidato a gobernador, pero desde una visión muy desde Córdoba y territorial. Si uno se pone en un mapa nacional a pensar la política, por ahí tenga mucho más comprensión esa decisión, y a veces desde los territorios, por eso me parece muy importante la independencia y la autonomía de las organizaciones y el trabajo de la construcción de poder popular en las regiones y en cada lugar, porque este tipo de decisiones muchas veces son perjudiciales para los trabajos territoriales. A nosotros con esa decisión, prácticamente, que si uno no tiene política propia, te mandan a tu casa a esperar que sean las elecciones nacionales y no hacer nada. Entonces, ahí radica la importancia y el valor que tienen las construcciones locales y la independencia y la autonomía de construcción. Así que a nosotros, por ejemplo, esa decisión en términos locales no nos afectó en nada, la bajada de Pablo Carro, porque acabamos de ganar una comuna y está más que demostrado que nuestra construcción de poder en nuestra localidad tuvo éxito, tuvo una victoria contundente y no dependía de si Carro era candidato a gobernador o no lo era. Entonces ahí dejamos bien clara una posición. Ahora, sí me parece que en términos más generales, y uno nunca, a ver, uno más allá de que no tiene que perder la visión local, tampoco puede pretender que uno es una isla y no tiene nada que ver con el resto. Entonces creo que hoy tuvo un poco más de entendimiento el hecho de que el macrismo haya tenido un fracaso rotundo en la provincia. Me parece que eso es muy positivo, y hay que ver qué hace Schiaretti ahora más. Digamos, me parece que, volviendo a tu pregunta, Cristina le deja la pelota a un montón de dirigentes y a uno de ellos es Schiaretti. Claro. Pablo, muchísimas gracias por el contacto, y más vale que si quieres agregar algo más, está el micrófono abierto para que lo hagas. No, bueno, agradecerles a ustedes como radio comunitaria que estén pensando en lo que está pasando en una región muy pequeña de la provincia de Córdoba. No me gusta hablar del interior, porque no me gusta la palabra interior para nombrar las regiones. Hay que, cuando uno dice interior desde dónde, ¿no? Me parece que hoy las radios comunitarias están cobrando un valor impresionante y esperemos que podamos modificar las estructuras de gobierno nacionales y volver a tener protagonismo las organizaciones populares, y los medios comunitarios van a ser clave en ese retorno. Así que mandarles un saludo y un agradecimiento a ustedes por la nota. Estoy completamente a disposición para hacerle un seguimiento a esta experiencia de trabajo comunitario que hoy es gobierno en una comuna de Córdoba, y saludar a algún familiar que me esté escuchando de Santa Rosa La Pampa. ¿Y todavía tenés familiares acá? Entonces sí. Hay... Gustavo Silvestre, no sé si lo conocés. Sí, Silvestre. Es parte de esta radio. Bueno, también. Gustavo, claro. Gustavo es primo hermano mío. Sí, sí. Gustavo, primo hermano mío. El gato, vamos a decir el gato. El gato nuestro. Exactamente, el gato, exactamente, sí. Y después Arturo, que es su hermano también, toda mi familia de Miguel Cané, de Quemú Quemú. Bueno, tengo familia en diferentes partes de La Pampa. Y mi mamá nació en Santa Rosa. ¿Quién? Mi mamá nació en Santa Rosa. Ajá. De apellido Giuliani, como te digo, del Bajo. Sí, sí, sí. Así que bueno, tengo mucha familia, amo ese lugar. Miguel Cané para mí es el lugar más bonito del universo. Oh, a pesar de pero que mirá, lo contrario. justo la semana pasada, nosotros tenemos acá una sección, un área, esto es una kermés, la kermés se llama el programa, así que hay de todo. Y en un área ficcional, te diría, nuestro personaje Teutonio homenajeó, en su modo, a Miguel Cané en el aniversario. Sí, ¿no? Yo he ido a los cursos de Miguel Cané, muy, muy, muy... Impresionante. Sentido, claro. Y aparte un gran equipo de fútbol que tiene Miguel Cané, dirigido por mi otro primo, Pablo... ¿Juventud Regional? Pablo Silvestre. Ajá. Juventud Regional dirigirá, seguro. Claro. Sí, sí. Exactamente, en su momento lo dirigió Pablo, el Vasco. Así que también, bueno, mi tío abuelo fue intendente, Miguel Cané, Kiko, así que bueno, la verdad que, como te digo, me une una situación emocional muy grande con la provincia de La Pampa. Y bueno, así que le mandan un saludo muy grande al gato, que los aprecio mucho y que siempre son los primos con los que más contacto tengo. ¿Y vos, para, vos dónde naciste? Yo nací en Capital Federal por una cuestión circunstancial, porque mi papá es paraguayo. Y mi mamá es de La Pampa, así que ninguno de los dos son porteños, pero bueno, yo soy porteño y siempre para mis primos fui el porteñito. Claro. Así que... está bien, está bien. Bueno, Pablo, gracias de vuelta y abrazos. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Pablo Riveros, intendente electo de Villa Ciudad Parque. A mí me dieron ganas de ir, así que ya me voy a programar un viaje. Mirá para Villa Ciudad Parque. ¿Cómo está la pampa mezclada con todo eso? Increíble, ya metimos un intendente en otra provincia. La Kermés.